Hoy tengo cumpleaños de un nieto, así que... ¿Ya se juntaron ayer? Ayer en Aiguá. En Aiguá estuvieron tres de mis hijos. Acompañando a la subvoleadora, que era el fin de semana, que hicieron unos eventos hermosos allá en Aiguá. Y la verdad que fue un buen momento porque nos encontramos allá en las casas y bateamos, cambiamos ideas, al lado del fuego. Estuvo lindo. Nos comimos alguna torta frita también. Rico, y a esta hora. Y algún pastel. No, y me traje una reserva de chorizo casero, pero que no se quiera ni saber. No, muy fuerte hasta ahora, ¿no? Pues sabemos que no tenemos casi nada de tiempo, pero sí queremos por lo menos algo, un adelanto de lo que es este trabajo que se está realizando allí en el puente número 2 de la barra. Es un trabajo absolutamente necesario, que termina de consolidar el puente, porque el puente es forma parte de una foto de Maldonado de Punta del Este y una imagen importante. Y bueno, por suerte se logró salvarlo, en aquel momento que era el desafío principal, y una vez salvado, ahora la consolidación, el trabajo definitivo, ¿no? Se contrató un estudio técnico del más alto nivel, del estudio Dieste y Castro, que son ingenieros especialistas en cálculos de ingeniería, con el apoyo de algún especialista brasileño que trabaja también junto con ellos, y nos dieron dos opciones diferentes y optamos por una que requiere de una inversión de la intendencia de más de 3 millones de dólares, digamos 3 millones y medio, que se empezó a ejecutar la semana pasada. Nos lleva varios meses de trabajo y básicamente la idea consiste en, digamos, con una máquina pilotera, pinchar el puente hoy que está sostenido, está sujeto, en un par de lugares, y ir con un pilote hasta la roca, hasta la base del lecho del río, y a partir de ahí generar un punto de sostén en la panza del puente, ¿no? Eso va a asegurar el tránsito liviano para muchos años, si Dios quiere, y mantener esa imagen de los dos puentes. Eso fue lo previo, ese estudio del lecho fue lo previo. Fue lo que se hizo este verano, ¿no? Nosotros terminamos de salvarlo y durante el verano, en varias oportunidades, el equipo técnico estuvo 2 o 3 meses sacando cálculos, estudiando, y nosotros nos presentaron ahora, en el mes de abril, digamos en mayo, nos presentaron las opciones, donde tuvimos que decidir, es una inversión pública importante, fíjate que la intendencia va a terminar entre lo que costó, salvarlo, más lo que cuesta afirmarlo, son 6 millones de dólares, ¿no?, que el pueblo de Maldonado invierte en salvar esa imagen que tanto nos distingue, ¿no? Así que valió la pena. Jorge, no sé si queda tiempo para que le hagas alguna consulta al intendente. Buen día, intendente. Buen día, Jorge. Estamos en lista de espera. Estamos en lista de espera hace un tiempo para la visita acá en el estudio. Y si no me invitan, no. No. Martín no. Pinto. Bueno, yo no sé. A mí no me llegó ninguna invitación. Bueno. Acá Martín. Martín asiente con la cabeza. Como siempre, el problema es el mensajero, ¿viste? Sí. ¿Cómo no voy a ir si yo fui hasta cuando no me atendiste en un banco de la rama? Claro, por eso me extraña la demora. Y un día fui y me corriste porque estaba ahí, no recibías a nadie, ¿te acordás? Y siempre yo. Primer medio anotado, nos dice Martín Pinto. Sí, sí, sí, sí. Martín da fe que sí, ¿verdad? Lo que pasa es que yo no soy de mucho hablar. Soy de más hacer que hablar. Bueno, pero cuando viene... Tengo muchas cosas haciendo. Yo quería esperar un poquito para mostrar todo lo que estamos haciendo. Sí, sí, sí, pero... Mira, te invito, sí. Si quieres saber algo de muchas cosas que estamos haciendo, el Rotary me invitó para dar una charla sobre temas asentamientos el miércoles en el hotel, Gran Hotel. Nosotros vamos a dar una charla sobre la política de asentamientos en el departamento de Maldonado, ahí vas a tener información de primera mano. Bueno. Como adelanto del reportaje que vas a hacer después. Claro, bueno, bien, bien. Por lo que veo, seguimos esperando, seguimos participando, ¿no? No, pero ya estamos ahí anotados. Sí, sí. ¿Están en la cola ahí? ¿Vos crees? No, que en la cola, o sea, en el primer lugar. Bueno, buen día, loco, buen día. Dale, gracias, hasta luego. Viví, viví un día hermoso acá de fiesta patria en la Plaza de Pan de Azúcar, que me salió a agradecerle a todas las instituciones su participación increíble, ¿no? Todo el pueblo estaba y todas las instituciones, lindísimo, una multitud. Hay que mantener el patriotismo siempre, siempre. La verdad que sí, muy siempre. Lindo. Gracias. Bueno, buena jornada para ti. Chau, chau. Cerramos, Jorge, cerramos. Y después de toda la comida, cabrón. Después de todo lo que dijo, yo me quiero ir a comer algo. Claro, ahora, no sé si dejó algo en la reserva para invitar a alguien. Eso no lo sé. Esta noche. Yo, quién sabe la hora que llego a mi casa hoy. Cerramos, Jorge, dale, nos reencontramos mañana. Buena jornada para todos. Chao, hasta mañana. Chao, chao. Frecuencia abierta.